todas las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. De tierras lejanas vienen los tres reyes. Sí. Para Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándole unos palitos. Hoy es Nochebuena de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Yo te quiero mucho, lo mismo me da. Despedida del año fugaz, voy a darte un beso en la Navidad. Me gustan las navidades que me gustan así, van a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome los palitos. Y para los boricuas que están en New York, se las navidades símbolo de amor, pensando en ustedes. Una yegua bien blanquita y una buena suegra. Ay, yo sé. dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Navidad ya llegó, la alegría se siente en el aire, con campanas y luces, un mensaje que queremos compartir. Desde Acupe Radio, con el corazón lleno de paz, queremos desearles lo mejor, donde quiera que estén. ¡Feliz Navidad! Fuerte y mucha felicidad en esta época divina. Sintoniza nuestra estación, escucha el ritmo festivo, compartiendo sonrisas y momentos inolvidables. Que la magia de la Navidad ilumine tu camino. Gracias por estar con nosotros, nuestro público más querido. ¡Feliz Navidad! Audiencia querida, que la música y la esperanza llenen cada día. Con Acupe Radio, la fiesta no termina. Un abrazo fuerte y mucha felicidad en esta época divina. ¡Feliz Navidad! Sea lo mejor. Amarra el perro en la guardarraya, saca la guitarra que tienes guardada, ponte en el balcón, ponte las pijamas, ¿qué? Y apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. Porque es en tu casa donde comienza esta trulla. Agarra el perro, casa. La raya, nah. Saca la guitarra que tienes guardada, ponte en el balcón, ponte las pijamas y apaga la luz, apaga la luz. El año pasado bailaste más que un trompo sin cabulla. Eso sí. Pero este año, mi compadre, no te saldrás con la tuya, porque es en tu casa donde comienza esta trulla. En casa. Esta trulla a casa no. Yo no vengo nadie. Está la cosa mala. Estoy pelado. Lo que hay es agua. Porque es en su casa donde comienza esta trulla. ¡Pa casa dije que no! ¿Qué?

es otra cosa. No, pero el maestro siempre es el maestro. ¡No, mira, lo mató! ¡Pégala! Esta Navidad. Esta Navidad. Cógelo bien suavecito. Si no te quema. En la fiesta en Nochebuena me tomaba mi traguito y después por la mañana. Agua fría con hielito. Me pusieron cataplama, me prepararon alguito, pero todo lo reclamaba. Agua fría con hielito. Esta Navidad. Cógelo bien suavecito. Esperando tu regreso, la doñita está que arde desde el jueves por la noche. El domingo por la tarde. Te lo tumbará calientito, nadie te lo quita, pero dile en pelo fianza. Familia siempre está esperando Nochebuena. En diciembre soy feliz y en los otros meses más que he dejado mi tristeza. Pero qué bueno que se merengue para bailar un domingo en el patio de Joseito. Dicen que la vida es complicada por demás, que la ansiedad y el estrés acaban la humanidad. Yo quiero vivir 100 años y gozarme cada día, y me la paso cantando. Al amor y a la alegría, porque el amor es remedio. Mejor que la medicina. Si temprano en la mañana ya te duelen las rodillas, si ese asunto de la guerra te pone a tomar pastillas, si tu diagnóstico es serio, si te complica la vida, la solución no es misterio, la solución no es misterio, y te aliviará enseguida porque el amor es remedio. Mejor que la medicina. Si el trabajo a ti te cansa y no tienes vacaciones, si el dinero no te alcanza, pero te sobran preocupaciones, vivir así es un delito, y mi canción te propone, búscate un amor bonito, búscate un amor bonito, que te llene de ilusiones, porque el amor es remedio. Amor es mejor que tomar aspirina. Te quita el dolor, la no me muero y llevo mi vida tranquila. Estar enamorado es una cosa divina. Si tú no tienes cariño, vete a buscar en los caminos. Ah, pero búscalo con calma, que no se encuentra en cada esquina. Pa' que no te quedes solo, para que no te deprimas. Es mejor que la aspirina y la penicilina. Míralo otra vez. Y después de comernos el pavo me dieron lechón, arroz con gandules, morcilla y roncaña. Y es que en Puerto Rico, compa, y la Navidad es más larga. ¡Míralo! Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Cupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Fiesta, cantando aguinaldos y trullas hasta Nochebuena. Y después de despedir el año vamos a rayar. Y en las octavitas sigue la parranda. Y es que en Puerto Rico, compa, y la Navidad es más larga. Carnaval. Es más larga la fiesta en Puerto Rico.